50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del jueves 16 de septiembre. Se extendió el plazo de inscripción a las becas Progresar. Hasta mañana se pueden realizar inscripciones para la línea de educación obligatoria, educación superior y enfermería. Asimismo, las y los estudiantes que no pudieron ser adjudicatarios de la beca estratégica Manuel Belgrano, pero que cumplieron con los requisitos, podrán acceder a la beca Progresar por asignación directa si así lo deciden. La inscripción puede realizarse ingresando a la página argentina.gob.ar/progresar o descargando la app Progresar Más desde el Play Store. Judiciales aceptaron la propuesta paritaria. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. La Asociación Judicial Bonaerense y el Gobierno Provincial acordaron 3 incrementos para septiembre, octubre y noviembre, llegando a un aumento del 45,5% del salario. Así lo explicó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. En las 19 asambleas que tiene la AJB en cada una de sus seccionales, se aprobó en todas. Era un año donde había que empezar a recuperar, donde tenía que existir la decisión política, en este caso del gobierno, porque es una paritaria estatal, de garantizar una recuperación del salario que ponga freno y empiece a recomponer lo perdido en los años anteriores. Con ese 45,5 a noviembre, de acuerdo a nuestras proyecciones de inflación, está entre 2 y 3 puntos arriba de la inflación. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. La Casa Mariana Iteriucci vuelve a abrir sus puertas. Este sábado, la casa donde funciona la Fundación Clara Anaí vuelve a abrir sus puertas. En este sentido, se habilitarán las visitas al espacio de memoria a través de un sistema de turnos previos. En el caso de ir en grupo, cada persona tiene que reservar turno de forma individual, ya que cuenta con un aforo de 10 personas. Las inscripciones se realizan a través de un formulario que está disponible en las redes del espacio, @casamarianiteruggi en Instagram y Asociación Anaí, sitio de memoria Casa Mariana Iteriucci en Facebook. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.